montaña, la voz que el río guardó, un susurro entre los árboles, un recuerdo que volvió. Soy la historia que tejieron con las manos y la piel. Soy la voz de quienes anhela aprender y florecer. Voy hilando con palabras, voy sembrando en el presente, en la escuela de los sueños donde el saber renacerá. Soy la fuerza que te abraza, la memoria que al final es un fuego que ilumina, un telar para volar. Profe abrió su puerta y su alma despertó. Con sus manos encendidas, la historia transformó. Pintó mapas en el aire, dibujó un nuevo lugar donde niños y sus voces nunca dejen de cantar. Voy hilando con palabras, voy sembrando en el presente. No hay distancia que olvidar. Cada hilo de esta historia juntas vamos a bordar. En las aulas, en las plazas, en los pueblos sin señal, nuestra voz será un latido que no deja de sonar. Voy hilando con palabras.